sabes cómo te he soñado. Si tú supieras que me muero por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, que soy hombre derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tipo que es un reprimido. Eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando los cuerpos. Conmigo tú alucinarías, conmigo y hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería, yo quiero todo y nada medias. ¡Arriba! Pero tú ya tienes otro, un tipo frío y aburrido, un tipo que es un reprimido. Eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. Otro camino. mentir.